Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este episodio especial aniversario del Rincón del Fanático. Este es nuestro aniversario número 13. La verdad es que, bueno, muy contento y bueno, como todo aniversario tiene una connotación especial. Y pues hemos querido hacer este programa, bueno, para una especie de charla, de, bueno, contar muchas cosas acerca del podcast de nosotros. En esta ocasión no vamos a tocar ningún tema deportivo ni noticias, sino simplemente pues hacer este homenaje pues en todo lo que tiene que ver con el programa en sí. Y bueno, me acompañan como siempre mis compañeros, Roberto Torres y Luis García. Comienzo con el saludo. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Juan, muy buenas noches. Luis, también de igual manera, pues súper bien y contento porque llegamos a 13 años consecutivos de podcast y la verdad es un logro increíble para los tres. Muy bien, señor. Así es. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Iván, muchas gracias. Hola, Roberto, buenas noches. Pues aquí, muy contento por formar parte de este episodio y de este aniversario. Aunque yo soy el chavito del grupo en todos sentidos, pues me da mucho gusto, ¿no? Ya llevar aquí con ustedes, si mal no recuerdo, más o menos 3 años de esos 13. Sí. Tal vez un poquito más, porque fue en 2021, tal vez a mediados cuando me incorporé con ustedes, ya no recuerdo bien la fecha, pero bien contento y pues aquí para platicar un ratito. Sí. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo has estado? Bueno, bien también, pues contento como ya tú bien lo decías, con este aniversario un año más. La verdad es que, bueno, parece mentira, ¿no? Que sean tantos episodios, que nos hayamos mantenido pues en esta onda deportiva, pues que nace justamente de esa pasión y de ese deseo de hablar de deportes, ¿no? Como siempre lo he mencionado desde el punto de vista de fanático, ¿no? No desde el punto de vista periodístico, donde muchas veces hay que seguir guiones y hay que seguir ciertas pautas, y si tienes alguna opinión que no con la que no estás de acuerdo, tienes que seguir un lineamiento. No, esto se trata de unos fanáticos, pues de fanáticos que tenemos nuestros equipos en distintas especialidades. Pues tenemos equipos fanáticos de equipos de fútbol, de béisbol, de NFL, de básquet, de Fórmula 1, en todo. Entonces eso fue lo que se quiso hacer, pues lo que así arrancó todo este sueño que hace 13 años, pues en este caso Roberto y yo tuvimos esa inquietud y nos conocimos por un medio bastante bastante jocoso, ¿no? Y de ahí nace esta idea y sueño de hacer un podcast. Que bueno, yo creo que en ese entonces no había este auge de redes sociales y tanta gente haciendo programas como ahorita, ¿no? Que hay tanta variedad, tanta gente haciendo, y bueno, hay muchos profesionales también que lo hacen fuera de sus plataformas y de los canales para los que trabajan, hacen sus propios podcasts y hacen sus propias cosas. Entonces creo que en ese aspecto fuimos algo pioneros, porque eso no, en eso entonces no estaba tan explotado esto de los podcasts y menos de lo deportivo, pues. Entonces, bueno, Roberto, tú puedes ahondar un poquito más en esto. Sí, claro, sumando a lo que dices, digo, este podcast está hecho por amigos, para amigos, porque la diferencia, como tú bien lo dices, es que si tú estás en estas cadenas como ESPN, Fox o noticieros locales, pues ellos tienen una línea y nosotros no. Y mucho me acuerdo que en los primeros años le compartí el podcast a un amigo que ahora vive en Europa, y él me dijo que justo se había cambiado a Luxemburgo, y justamente me decía que cuando nos escuchaba hablar como si fuéramos amigos, como si tú estuvieras en tu casa, en un bar, con una cerveza en tu mano y estuvieras hablando de deportes, que no era como si siguieras una línea, un script, sino más allá, en el que pues, te echas albures, groserías, chistes, pero que con una base propia de la pasión propia del deporte, ¿no? Sí, sí, claro. Y sobre todo que si uno le echa madres a un árbitro, eso lo puede hacer uno. De repente en un canal no pueden arremeter contra un árbitro, ni mentar madre, ni decir, oye, este partido se perdió porque estos pinches árbitros dañaron el juego, ¿sabes? No, eso no lo pueden decir. Visto desde el punto de vista de fanático, ¿ok? Entiéndase, fanático, una persona que sigue un equipo y lo apoya en las buenas, en las malas. Eso genera también un desahogo con el que yo me imagino que mucha gente puede estar de acuerdo, ¿sabes? Decir las frustraciones, lo que uno piensa, hablar del coach, hablar del cuerpo técnico, hablar del arbitraje, hablar de las federaciones, en fin, tantas cosas que al fin y al cabo uno como fanático puede despotricar, tenga o no tenga la razón, pero es un derecho y una forma de poder expresar algo, ¿okay? Que creo que se sale de todos los lineamientos. ¿Qué te parece, Luis? Claro, claro. Nosotros no somos periodistas, no somos expertos analistas de deportes. Nos encanta. Conocemos, hemos jugado algunas cosas, obviamente a cierto nivel. Y pues el que pueda ser muy orgánico, muy relajado, pues nos ha permitido continuar acá. Sabemos que no lo hacemos por algo más que por simplemente pasar un buen rato. A veces ha sido terapéutico, a veces es un momento de esparcimiento y de alejarse de preocupaciones, pero definitivamente lo hacemos por amor al deporte, por amor a la camiseta de este programa, ¿no? del nombre del Rincón del Fanático y por convivir nosotros, ¿no? Que estamos en tres espacios diferentes, en tres ciudades diferentes y que es una de las maneras que nos mantiene unidos y nos mantiene pues en contacto con los otros dos y pues muy contento. Así es. No, y es la camaradería que tenemos. A mí me encanta hacer que Roberto se arda con sus equipos y me gusta molestarlo con los trades, ¿sabes? Claro. Es algo que va más allá de la de eso, pues es una camaradería muy muy interesante. Pero bueno, yo creo que sería muy chévere que la audiencia nos conozca, sepa quiénes somos, qué hacemos fuera del podcast, y me parece que eso sería interesante. Bueno, voy a comenzar contigo, Roberto, para que hagamos ese pequeño script y le comentemos a la gente qué somos y a qué nos dedicamos. Claro, con gusto. Pues miren, yo me dedico a la tecnología. Actualmente soy director de tecnología para una empresa de salud, una health tech, que nos enfocamos a vender productos para los que viven con diabetes, y como esto, tengo muchísimos años siendo director de tecnología, más de 23 años, y he estado más de 30 años en todo esto, y miren, a mí me apasiona muchísimo la tecnología y los datos, por eso cuando yo hablo de datos duros es porque tengo tanto la facilidad para no nada más encontrar datos, sino también procesarlos, porque pues vivo en todo este ambiente. Adicional a eso, bueno, pues estoy a punto de casarme, en enero me caso y tengo un hijo de 21 años, tengo viviendo muchos años en México, aunque dos periodos de mi vida los viví en Estados Unidos y he vivido en diferentes ciudades aquí en México. Ciudad de México, Estado de México, Acapulco también de igual manera. Entonces, gran fan, obviamente, de los deportes. Jugué muchos años voleibol. Me apasiona muchísimo. Tengo varias marcas en mis manos, así como de dedos chuecos debido al voleibol, pero pues me apasiona mucho. Y ese es realmente quien soy, un apasionado de la tecnología, de los datos, y que lo traslada directamente a mi pasión para los deportes. Pues ese es quien soy yo. Ok, buenísimo. Súper interesante. Por eso es que, para que sepan, Roberto se encarga de toda la parte, digamos, logística en cuanto a números, datos, todo lo que tiene que ver con estadísticas, inclusive los números del podcast y todo. Entonces Roberto se encarga de esa parte. Luis, te toca tu turno. Claro, claro. Bueno, primero, pues yo soy originario de la Ciudad de México, tengo dos hijas, y actualmente no vivo ahí, vivo en Querétaro. Yo soy de psicólogo de profesión y tengo una maestría en psicoterapia psicoanalítica, por lo que me dedico desde hace 20 años a dar terapia. Yo trabajo con adolescentes, con adultos y con parejas. Es lo que yo he hecho. Además de que de un par de años para acá estoy trabajando en una escuela aquí en Querétaro como psicólogo de el área de secundaria, de middle school, y pues bueno, eso es a lo que me dedico. En cuanto a los deportes, siempre fue mi pasión. Yo siento que yo debía haberme dedicado a algo de deportes, relacionado con deportes, porque yo siempre me apasioné. Los recuerdos más añejos que tengo son disfrutando juegos, partidos, ya sea jugándolos o ya sea viéndolos en la televisión, desde los 5 años, ¿no? De hecho, yo empecé a jugar béisbol a los 5 años. Jugué todas mis ligas pequeñas, que es, pues llega un tope que ya no puedes seguir jugando. Hasta los 17 años jugué, y pues bueno, en ese tiempo, en algunas épocas fui bastante bueno, en otras no tanto, pero terminé siendo un pitcher de muy buena calidad. Ya llegó el momento en que terminó mi periodo de ligas pequeñas, y en Ciudad de México era difícil saltar hacia dedicarse al béisbol, ¿no? No había caminos, no era fácil para nosotros, además de que estábamos en una época donde más bien lo que tenías era que prepararte académicamente, tener una carrera, porque eso era lo que en verdad te aseguraba un futuro, ¿no? Y bien, aparte del béisbol, yo disfruté jugar todos los deportes de raqueta, incluido bádminton, que muchos le dirán el gallito y pensarán que es muy fácil, ¿no? Cuando se juega a buen nivel, realmente es un deporte muy exigente. Y entre otros deportes, también jugué voleibol, también jugué fútbol, soccer, también la natación, ¿no? Son como entre los deportes que me gustaron. Y pues bueno, eso es como un inicio. Yo era, saben que además era súper fanático de las estadísticas. Yo me sabía estadísticas y tenía unas hojas de cálculo gigantes como esas que usaban los contadores, y ahí hacía todas mis anotaciones. Pero estoy hablando de cuando tenía 7, 8, 9 años hasta los 20 años, yo seguía haciendo estadísticas. Entonces, por eso yo sé que yo debía haberme dedicado un poco a algo relacionado con los deportes. No me refiero exclusivamente a jugarlo, porque pues para eso necesitas un muy buen nivel y circunstancias que te permiten llegar a cierto lugar, pero en otros campos del deporte, ¿no? Y bueno, por eso me da gusto seguir aquí haciendo algo de deporte con ustedes, que por lo menos es platicarlo, y pues bueno, más o menos ahí es lo que yo podría comentar de mí y de la introducción de mi vida, ¿no? Qué interesante. Bueno, muy bien, excelente. ¿Y tú qué tal, Iván? Bueno, en mi caso, pues bueno, yo vivo en Caracas, Venezuela, en Sudamérica. Pues, tengo realmente una desde los comienzos, yo siempre me gustaban los deportes. Yo creo que eso se nace con eso, eso es algo con que se nace. Eso es un, hay dones, hay personas que nacen con la, con la vena musical, hay personas que nacen con la vena de con la vena artística, la pintura, hay gente que le encanta, o sea, que viene con ciertos son dones que vienen del cielo. Yo, en mi caso, lo mío fue la vena deportiva. Como anécdota les puedo contar que yo nunca pude practicar deportes en sí, porque yo nací con un problema, un problema congénito en una de mis rodillas, y eso me impidió hacer deportes. Pero, y eso fue lo que más me causó un impacto fuerte, no poderlos practicar, pero sí los veía con mucho ahínco. Y realmente la primera vez que yo pisé un estadio de béisbol, tenía yo 13 años, me acuerdo que me llevó mi tío a la ciudad universitaria, donde que era la sede del equipo Leones de Caracas, ¿okay? El equipo de la capital, un equipo para que tengan una idea, el equipo Leones es como decir los Yankees de Nueva York. De hecho, el uniforme es igual, es a rayas, pero en vez de decir Yankees dice Leones o dice Caracas cuando juegan de visitante. Y bueno, les puedo decir que yo, después de muchos años y de no concientizarlo, pienso que yo equivoqué, que no debía haberme dedicado al estudio de la administración, que fue parte a lo que me dediqué. Y no terminé porque nunca me gustó, pero tú sabes que los padres lo obligaban muchas veces a uno a hacer cosas que uno no quería, sino que se lo obligaban a hacer por el bien de uno. Pienso, eso creo que es un error, y eso se lo digo a los padres. Los hijos tienen que hacer lo que les gusta, no obligarlos a estudiar lo que ellos quieren, sino lo que realmente la persona se apasiona. Y yo, de verdad, mi pasión hubiese sido ser periodista deportivo. Me di cuenta de eso ya muy, muy adulto, porque eso me encantaba el ambiente de los estadios. Veía mucho a los periodistas, cómo hacían entrevistas, cómo hacían las pautas, cómo se anotaba en el béisbol. Bueno, en fin. Tengo la dicha por esa vena deportiva de que domino cualquier tema. O sea, yo puedo hablarte de muchos temas deportivos, no me especializo en algo específico. En el caso de béisbol, no, yo te puedo hablar del básquet, te puedo hablar de NFL, te puedo hablar de fútbol, te puedo hablar de deportes a motor, te puedo hablar de equitación, te puedo hablar de, ¿cómo se llama? Hipismo en general, me encanta el hipismo. O sea, de verdad que tengo esa vena, eso corre por mis venas, es parte de mi ADN. Y bueno, para mí, por eso este podcast es una manera de drenar todo ese conocimiento y hablar de todas las cosas que me apasionan. Así que bueno, esa es una, me extendí un poco, me disculpan, pero básicamente es lo que siento y lo que quería que ustedes supieran y plasmárselo, pues, de viva voz. Esa es mi pequeña razón. Súper bien, Iván. La verdad, este es el espacio en el cual te podías extender lo que necesitabas hablar. Y muy, muy interesante cómo los tres convergemos en la pasión del deporte, aunque sean diferentes las carreras que tuvimos. Sí, sí. Es cierto. Bueno, y se me olvidó decir que termino rápido con esto. Practico, el único deporte que practico y que me encanta es el tenis de mesa. Roberto también lo juega, sé que le gusta, lo hemos conversado. Lamentablemente no hemos podido jugar para hacerle morder el polvo de la derrota, pero no pierdo la esperanza de que eso suceda en algún momento. Amo el ping-pong, me parece que los deportes de raqueta son extraordinarios, porque te mantienen con un nivel de concentración y de reflejo que son, inclusive he leído artículos donde dice que los deportes con raqueta, pues ayudan mucho cognitivamente a las personas que lo practican. Entonces, se los recomiendo porque es exigente, aunque parezca que no, es un deporte muy exigente, pero muy sabroso de jugar. Esa es la verdad. Padre. Bueno, muy bien. Bueno, dicho esto, pues el otro punto que del cual quisiéramos hablar es qué es lo que hacemos para grabar el podcast y todas las vicisitudes que esto representa. O sea, hacer un podcast realmente requiere una planificación, un cuadrar que los tres podamos hacer el programa. Tenemos diferencias horarias entre México y Venezuela, y muchas veces hemos tenido también, o sea, somos personas que también tenemos problemas, tenemos familia, y a veces no podemos estar por una u otra razón. Entonces, bueno, podemos hablar de esto, Roberto, en esta sección. Sí, claro. Pues fíjate que, bueno, es importante comentar, yo hago toda la producción del podcast, ¿no? Antes utilizaba demasiadas herramientas porque no había algo muy sencillo por hacer. Sin embargo, con el paso del tiempo he tenido ya tanto un proceso, porque es muy estructurado y lógico y pragmático, entonces ya me permite tener un proceso y una serie de herramientas. Sin embargo, pues yo sí les puedo platicar que he tenido la fortuna de que siempre he tenido dispositivos, en este caso de escritorio o móviles, con los cuales he grabado el podcast. Y normalmente de los mismos, pues grabamos el audio y ya luego lo produzco. Sin embargo, he tenido problemas. Por ejemplo, cuando mi hijo vivía conmigo y era un niño, de repente se escuchaba en el otro lado de la habitación sus gritos, sus risas, cómo jugaba, todo. Y cuando era pequeño, cuando iniciamos este podcast, mi hijo tenía 8 años. Entonces, de repente, papá, papá, vamos a jugar. Y entonces le decía, no, camino, ahorita no. Y se iba, ¿no? O alguna vez me pasó que se me volcó la memoria de mi computadora y no pude echarlo a andar. Y faltaban minutos para arrancar. Entonces, tuve que utilizar un iPad y el audio, pues, no fue así lo mejor. Y otra ocasión, mi computadora se murió. Entonces, la única manera que pude echarla a andar fue instalar Linux y medio en medio poder hacer las cosas. Pero creo que... una edición de aniversario, me quedé a trabajar mucho tiempo. Entonces, me regresé al transporte público y tuve que utilizar, pues, desde que salí de la oficina, casi durante una hora y media, platicar a través de mi celular enfrente de bastantes personas en el camión. Algunos me veían con cara, ¿y este tipo por qué está dando noticias de deportes? Otros no les importaba, pero más o menos este fue mi journey o mi experiencia grabando este podcast. Luis. Sí. Está muy bueno. Muy bien, muy bien. Pues miren, yo llegué, como les recordé al principio, a mitad de la pandemia o en plena pandemia, y pues bueno, para mí ha sido en este sentido relativamente fácil, porque no soy yo el que tengo que grabar, no tengo que hacer la parte de la producción, lo cual agradezco, porque una de las cosas que no me gustan, sí, ya sé que soy de la vieja guardia, pero no me gusta la tecnología. Sé que la tengo que usar, sé que la uso a diario, ¿no?, en mi trabajo, pero si puedo evitarla, la evito, ¿no? Pues sí, hay ocasiones en que por alguna razón los canales por los que grabamos esto no funcionan, tenemos que buscar otra opción, etcétera, pero generalmente ya tenemos como un caminito, ¿no? Me imagino que cada uno tiene una más o menos rutina de cómo prepararse, etcétera. Creo que lo más complicado para mí es estar libre siempre a la hora que grabamos, que generalmente son acá en México, 8 de la noche, ¿no? Horario del centro del país. Porque pues muchas veces hay actividades todavía laborales, en mi caso, viendo alguna consulta, o familiares en cuanto a algún tema relacionado con mis hijas, y por eso a veces es difícil estar. Sin embargo, la mayor parte de las ocasiones lo logramos. Tal vez este año ha sido el más cortado en estar los tres al mismo tiempo. Sin embargo, son épocas que, como bien dicen ambos, Iván y Roberto, pues se atraviesa la vida, ¿no? Y esa parte, pues, no perdona, porque pues hay responsabilidades y hay otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues así más o menos es lo que yo podría decir en relación a la grabación de los episodios. Sí, bueno, claro. simplemente somos seres humanos. Somos seres humanos como cualquier otro y, bueno, tenemos nuestra cosa, nuestra vida. Pero, bueno, de verdad, realmente Roberto es el que hace gran parte del trabajo. Yo de verdad que lo admiro mucho porque él lleva toda esa parte técnica. Yo algunas veces me tocó hacer yo alguna grabación, pero toda esa parte de edición y todo es bien compleja porque puede uno perder parte del programa. Algunas veces tuvimos algunos problemas, Roberto, no sé si te acuerdas, tuvimos algún problema de audio o que se escuchaba un poco mal, ¿sabes? Y esas son cosas que realmente pueden surgir. Y lo otro, bueno, quizá no tengamos ese montaje tecnológico de grandes aparatos hoy en día, pues bueno. Yo, por cierto, he querido meterme en esa onda de tener un micrófono especial, de esos que uno ve que realmente son muy buenos. Pero bueno, eso requiere que tengas un equipo para mix de sonido, ¿sabes? Algo un poco más sofisticado. Y el podcast nuestro es un podcast muy sencillo. No tenemos tanto aplique tecnológico en cuanto a todo ese aparataje. Pero bueno, consideramos que queda bastante, bastante bien y como les digo, es algo que se hace con cariño, pero a su vez muy informal y bastante, bastante improvisado, en el sentido de que, bueno, nada, pues hablamos lo que sentimos con nuestras pautas, y eso básicamente es lo que conforma este programa. Claro, como bien dijeron los dos, somos humanos, nos podemos equivocar y podemos no llegar, pero pues es que al final de cuentas somos humanos. Claro, es así. Bueno, Roberto, y cuéntanos un poquito los datos, esos datos duros de nuestro podcast contra otros podcasts, porque, bueno, los ratings, todo eso, porque es interesante saber, ¿no?, cómo estamos nosotros en nuestro programa y eso creo que es parte también de todos estos 13 años donde hemos ido aprendiendo cosas, estrategias, maneras de llegarle más y mejor a la gente que nos sigue. Entonces, háblanos un poquito de esto. Claro, claro. Pues bueno, es importante que sepa nuestra audiencia que ayer grabamos el episodio número 564 en estos 13 años, que son un poco más de 43 episodios por año. Sin embargo, ahí les va. Alrededor del 90% de los podcasts en el mundo se abandonan antes de 10 episodios. Eso quiere decir que el 10% de los podcasts hacen 11 episodios o más, pero ahorita vamos a hablar más de eso. Cerca del 75% de los podcasts se abandonan antes de 7 episodios. O sea, chequen cómo nosotros por 564 hemos hecho lo que mucha gente no ha llegado a hacer. También de igual manera, si nosotros pensamos respecto a cuánto dura nuestro podcast, pues cuando no es temporada de fútbol americano, nos aventamos menos de una hora. Normalmente está entre 35, 40 minutos a una hora. Y cuando es temporada de la NFL, como es ahorita, nos aventamos más de una hora. O sea, ahí les va. Los podcasts a nivel mundial el 15% son de 10 minutos para abajo. Entre 10 y 20 minutos es el 15% también. De 20 a 40 minutos es el 30%, que es lo que hace la mayoría. De 40 a 60 minutos es el 21% y más de 60 minutos es el 18%. Entonces, nosotros estamos ahí. Deportes es la categoría número 5 más escuchada de los podcasts en el mundo y el 77.5% de las personas que escuchan podcasts escuchan podcast de deportes, ¿ok? ¿Sí? Ahora, una parte importante es que este año el 40% de los podcasts que fueron publicados se publican o se graban entre 8 a 14 días, mientras el 34% liberan nuevo contenido entre 3 a 7 días, ¿sí? Otras cosas importantes es que el promedio de las mujeres que escuchan podcast es de 9.5 podcasts a la semana, mientras que los hombres estamos en 7.2 podcasts por semana. ¿Sí? Una cosa importante es que México tiene el mayor porcentaje de personas que escuchan podcast en América Latina, siendo el 48%, y con un promedio de una hora, más de una hora a la semana. Y algo que nos pasa muy frecuente en este podcast, pero bueno, es algo porque somos humanos, es, esto es un promedio, pero cada 12 segundos, las personas que hacen podcast durante la grabación dicen cosas como esa palabra del este es la que yo normalmente digo, ¿no? Pero bueno, y solamente para cerrar con algunas cosas interesantes respecto a otros podcasts y nosotros, digamos, podcasts a nivel mundial, es que el 32% de las personas escuchan un podcast mientras manejan. Yo, eso es lo que hago. Yo escucho podcast cuando manejo, no cuando estoy en mi casa ni cuando estoy en la oficina. En ese entonces escucho música. Cada año 500,000 podcasts mueren anualmente. Entonces, y solamente el 20% sobrevive. Y hay en total 4,250,000 podcasts registrados a octubre del 2024, ¿vale? Y solamente para decirle algo, una cosa muy importante, las personas consideran, aquellas personas que graban podcasts y, como 86% más confiables y 89% más auténticas que la contraparte ya profesional. Entonces, en nuestro caso, serían los locutores que tienen todas estas diferentes herramientas y demás. En el 2024 hay 18% más de personas que escuchan podcast comparados contra hace 8 años. Y solamente para cerrar, voy a mencionar lo siguiente. El formato de podcast que hay, normalmente el 43% son personas únicas, solos, o sea, solas, que van hablando de podcast. El 29% son entrevistas. El 5% son mesas redondas. Y nosotros estamos en el 23%, que es co-hosted, ¿no? Y solamente voy a cerrar con esto. ¿Cuál es la herramienta que más se utiliza el día de hoy para escuchar podcast? Es Spotify, con el 35.8%. Apple Podcast está en segundo lugar con el 33.8%. El tercer lugar, a través directamente de la página web, que es el 5.4%. Y me voy a bajar al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al séptimo lugar, que es Google Podcast, con el 1.7%. Y lamentablemente nosotros, cuando Google decide cerrar todo lo que es su herramienta de Google Podcast en mayo, nosotros perdimos el 60% de nuestra audiencia, porque ese 60% de la audiencia utilizaba Google Podcast para escuchar nuestro podcast, ¿no? Entre otros, que yo me imagino. Entonces, señores, esos son los datos duros que yo traigo. ¿Qué opinan de los mismos? Bueno, interesante, porque todas esas estadísticas, uno no las sabe. Y tú dices algo muy cierto y muy interesante, y es que la duración de los podcasts es corta. Mucha gente comienza con un programa X temática y lo abandonan. Graban 7 episodios, 8 episodios quizás, y pero cuando vuelves a revisar resulta que ya no existe. Entonces es interesante saber que, bueno, estamos en el tiempo, no hemos parado, y eso es algo bien, pero yo creo que me atrevería a decir que es uno de los pocos podcasts donde tiene tanto tiempo en el aire, ¿no? Porque, wow, son 13 años. Claro. Creo que me atrevería a decir que nadie tiene ese rating, o sea, esa longevidad en el tiempo. Así que, bueno, muy interesante, Roberto, todos esos números. Sí. A mí lo que me parece es que es muy importante el objetivo con el que se haga el podcast. Y en este caso, como somos gente común y corriente, simplemente fanáticos deportivos, no somos analistas, no somos expertos, nuestro objetivo no es generar cientos de miles de seguidores, ni obtener dinero por de su reproducción o de las reproducciones del mismo. Y hemos intentado algunas cosas. Recuerden que incluso intentamos algunos capítulos breves en YouTube, pero nosotros lo abandonamos rápidamente porque nos dimos cuenta que pues a lo mejor eso no era lo que buscábamos, no nos sentíamos igual de cómodos, etcétera, ¿no? Pero, pues bueno, creo que lo importante, más allá de un número, es cómo nos sentimos nosotros. También sabemos que habrá gente que nos apoya y habrá gente que dice, oh, es que esos no son profesionales. Pues no lo somos. Simplemente hacemos algo que nos gusta y ya, ¿no? De acuerdo. Sí, sí, sí. Y parte de, tomando lo que dicen ambos, cierto, este podcast lo hacemos porque nos gusta, ¿no? Como bien dice Luis, nos gustamos millones de personas para monetizarlo. Sería increíble, la verdad, ¿no? Monetizarlo de alguna manera. Sin embargo, el hecho de que estemos aquí con más kilos, más canas, más arrugas, pero más experiencia y más diversión, es lo que hace divertido este podcast del Rincón del Fanático. Y, bueno, yo creo que hay pocos podcasts que tienen más de 563. Yo escucho o escuchaba dos, uno de astronomía, que van como en el 800, y uno de videojuegos, que van como en el 700, pero sí, realmente el abandonar no está dentro de nuestra filosofía. Claro, claro, por supuesto. Y otra cosa que, por ejemplo, en mi caso, me ha ayudado mucho a ganar confianza, a aprender a, pues, hablar más pausadamente, a tratar de usar menos coletillas, ¿sabes? Porque inclusive creo que sería capaz hasta de hacer una entrevista, ¿no? Porque, claro, poco a poco uno va perdiendo como ese miedo escénico, porque aunque a uno no lo ven, siempre hay un pequeño miedo escénico, porque a veces uno tiene algún dato, se le pasó algo, de repente te olvidaste de algún nombre, de repente te olvidaste de alguna fecha. Wow, y eso generalmente causa un poquito de estrés. Yo he tratado también de anotar cosas, de tomar apuntes para que esas cosas no sucedan. Pero sí, efectivamente, una de las cosas que más me ha gustado de este podcast a través de los años es que me ha ayudado mucho con el desenvolvimiento, ¿no? Eso es algo importante. Yo siempre fui una persona con miedo escénico, ¿okay? Y bueno, Luis, tú que eres psicólogo, tú puedes entender muy bien lo que eso significa, ¿no? Hay gente que se frisa cuando tiene que hablar en público. Bueno, ese es mi caso, pero he aprendido a canalizarlo, y aunque claro, aunque nadie nos está viendo, pues siempre es una responsabilidad tratar de decir algo o de comunicar algo de manera asertiva, ¿no? Eso es un tema, pues que es bien interesante y que uno, en mi caso, pues me ha ayudado mucho el podcast, pues a soltarme y a expresarme de una manera, pues tranquila, pausada, asertiva. Yo creo que son un plus que en mi caso, pues me ha dado el podcast de Rincón del Fanático. No sé ustedes. Oh, totalmente de acuerdo. Fíjate que tomando eso que dices, yo soy introvertido, siempre lo he sido y siempre lo seré. Y este espacio me permite a mí hablar con total confianza y poder expresar donde solamente cuando estuviera, por ejemplo, mi familia o mis amigos, pudiera hacerlo. Pero este realmente es el espacio. Sí. Claro. Uh-huh. Muy bien. Bueno, yo, dime, adelante, Luis. Ajá, no, sí, la idea de soltarse y ser, de alguna manera, autodidactas en esto, y que cada vez puede ser más fluido y aprender a hablar mejor, pues creo que es algo que se ha ido ganando con el tiempo. Ustedes llevan tantos años que pues ya es como muy cotidiano, digo, ya también ahora para mí, ¿no? Sin embargo, pues, habrá que siempre buscar seguir mejorando. Sí. Claro, esa es la idea. Bueno, yo antes de pasar con el siguiente punto, en aras del tiempo, yo quería, y lo voy a invitar para que ustedes también me lo digan, porque claro, porque es el Rincón del Fanático, porque somos fanáticos del deporte y tenemos nuestros equipos, que de eso no hemos hablado. Yo rápidamente les voy a decir que en el fútbol europeo, en la liga, voy a empezar con el fútbol, ¿verdad? En la liga europea, pues soy siempre he apoyado al Real Madrid. En la Premier, pues siempre he sido fan de los hooligans del Liverpool, de esos fanáticos desastrosos que son los del Liverpool. En béisbol, pues le voy a los Yankees de Nueva York. En la NFL, pues por supuesto, los grandiosos New England Patriots, que tantas satisfacciones me dieron y ahora me tengo que comer las verdes, por supuesto. en el hockey siempre me gustaron los Detroit Red Wings, aunque no sigo mucho el hockey. Realmente no es un deporte que me guste tanto. Lo sigo cuando puedo y ese equipo siempre me gustó, Detroit Red Wings. ¿Qué más les puedo decir? Aquí en Venezuela, pues como les dije, en béisbol, pues soy de los Leones del Caracas, que es uno de los equipos más populares aquí en Venezuela. Aquí los equipos más que tienen más fanáticos son los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes, que son de otra ciudad. Y para que tengan una pequeña idea, eso es una rivalidad tan fuerte o peor que la que pueden tener los Yankees y los Medias Rojas de Boston, para que tengan una idea de lo encarnizado que es esa rivalidad. Son juegos que son a muerte. Entonces, bueno, básicamente, esos son mis equipos estrella. En deportes a motor, pues obviamente uno trata de siempre ir con los pilotos latinoamericanos, obviamente Checo Pérez en Fórmula 1, algunos pilotos en motociclismo, pues bueno, los pilotos latinos que son pocos porque son categorías que más que todo se corren en Europa, pero bueno, Sudamérica y Latinoamérica en general ha dado pilotos pocos, pero sí los ha dado y bueno, he seguido esas carreras de una manera, pues, digamos, un poco fugaz porque no es el común denominador, ¿no? Que pilotos latinos, pues, se desarrollen en esas áreas. Entonces, bueno, yo los invito a que ustedes me digan ¿Por qué equipos sienten empatía? ¿Cuáles son esas raíces pues, que tienen arraigadas cada uno de ustedes? Esta vez comienzo con Luis. Adelante, Luis. Claro. Pues bueno, yo siendo fanático de mi primer deporte que amé fue el béisbol, y en la primera serie mundial que yo vi en mi vida fueron los Orioles de Baltimore contra los Piratas de Pittsburgh. Es la única vez que yo he visto a mi papá solito ver el béisbol. Y entonces yo me acerqué, yo tenía 6 años, y me acerqué y le pregunté, ¿quién juega, papá? Y me dice, los Orioles de Baltimore contra los Piratas de Pittsburgh. Entonces yo le dije, ah, yo le voy a los aviones. Me dice, no, no son aviones, son Orioles. Y yo, ¿qué es eso? Ah. Unos pajaritos. Ah, no, no, pues le voy a los Piratas, ¿no? Yo tenía 6 años. Y de ahí me obviamente ganaron esa serie mundial, y fue la última, primera y última que han llegado desde ese momento, y pues me condené por ese equipo, pero le agarró un amor indescriptible, tanto así que fue por ese equipo que después le fui a los Steelers. No fue porque ay, todo el mundo habla de los Steelers o los Cowboys en México, sino porque era el mismo color y el mismo nombre de la ciudad de los Piratas de Pittsburgh. Y más adelante, cuando ya yo que tuve la oportunidad de vivir un año en Canadá, pues obviamente el hockey es el deporte nacional. Obviamente elegí a los Pingüinos de Pittsburgh, entonces son mis 3 equipos, ¿no? Digamos que yo soy como de Pittsburgh, pero sin conocer esa ciudad, por supuesto. Me gustó mucho también el básquetbol, que era uno de los deportes que más se veía en México, y a mí sí me tocó la época de los Celtics de los 80, con Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish y demás, y desde ahí le voy a los Celtics. En el fútbol mexicano, yo siempre le fui desde niño al Atlante, porque además tuve un tío que fue el médico del Atlante. Entonces toda la familia le iba al Atlante, y estoy hablando de la época, y llegaron a una final. Estoy hablando de la época que ya estaba jugando Caviño. Para los que no sepan, Caviño es el goleador, el mayor goleador de toda la historia del fútbol mexicano. Es un brasileño que ganó 8 títulos de goleo. Entonces yo siempre le fui al Atlante, y como son los colores del Barcelona, obviamente cuando yo vi jugar el Barcelona en la televisión, dije, yo le voy al Barça, y le voy al Barça desde los 80, ¿no? No soy desde Messi, ni mucho menos. Tenemos unos cuantos años más nosotros. Y pues bueno, son como los equipos más importantes. Lo otro curioso que me gustaría contar es, obviamente, en el periódico venían los standings de algunas ligas de fútbol europeo, pero que no llegaba el fútbol europeo, no se podía ver en la televisión. Entonces, algunas veces uno elegía hasta por el nombre o por quién iba de líder. Y curiosamente, así fue como yo elegí irle en la Premier League al Tottenham, porque me llamó mucho la atención el nombre. Yo debí haber tenido 7, 8 años cuando veía las listas de los standings de la Liga de Premier, que en ese momento no se llamaba así, y me llamaba mucho la atención ese nombre, y dije, ah, pues yo le voy a ese equipo. Jamás lo vi jugar ni nada, pero hasta la fecha, obviamente desde que ya empecé a ver, tuve la oportunidad de ver el fútbol inglés, pues ya me fijaba en los equipos y ya no cambié. ¿Por qué? Pues porque tampoco hay algo que o sea, no son los títulos lo que a veces lo que hace que muchos le vayan a ese equipo, sino son otras cosas a veces fortuitas, ¿no? Como esto que comento. Y bueno, pues principalmente son los equipos que más sigo. Interesante. ¿Cómo ven? Muy bueno, muy sí, interesante. Sí. Y por cierto, me brinqué la parte del básquet, porque ahí fue, o sea, el básquet para mí de la NBA fue antes de Michael Jordan y después de Michael Jordan. O sea, yo siempre le fui, antes de Michael Jordan, me gustaba mucho también, me gustaban también mucho los Celtics, porque Larry Bird era la estrella de la época y Magic Johnson era la estrella de los Lakers. Sin embargo, no, el equipo de los Lakers no me gustaba mucho y bueno, me gustaban los Celtics y los 76ers porque tenían a Julius Irving, si ustedes lo recuerdan. Luego llega Jordan y bueno, fue mi afición por los Toros de Chicago hasta que se acabó esa gran dinastía y de ahí me fui para el equipo de San Antonio Spurs. ¿Por qué? Porque ahí jugaron muchos latinos, Manu Ginóbili, por ejemplo, era mi jugador preferido. Y pasaron otros jugadores, creo que estuvo Berto, tuvimos un venezolano que se llamaba Carlos Herrera, que tuvo un pequeño pase por San Antonio. Entonces, bueno, me quedé con ese equipo después en la NBA. Ahí sí he sido un poco nómada, pero ya después San Antonio es un equipo colista y bueno, lo he seguido apoyando hasta ahora. Entonces, bueno, les quería hacer ese pequeño break porque se me brincó el básquet. Así que bueno, Roberto, tu turno. Venga, bueno, esto ustedes no lo saben, pero yo era gran fanático del fútbol soccer. ¡Oh! Sí, yo le iba al Cruz Azul, le iba desde que tenía 9 años, que empezó ser campeón, y era fanático del soccer hasta que mi hijo tenía 2 años, hasta el 2005. Y resulta que una prima del lado de mi papá, como prima segunda, se había casado con Alfredo Álvarez, y me invitaban a todos los partidos del Cruz Azul, pero hubo un altercado, pero hubo una serie de cosas que dijo su papá, que era un directivo del Cruz Azul, y en ese momento dije, ya no quiero saber del fútbol, porque me parecía pues algo que no correspondía conmigo. ¿Sí? Entonces tengo 19 años que no veo el fútbol, pero en ese entonces, cuando me gustaba el fútbol soccer, iba al Cruz Azul aquí en México, al Barcelona en España, a la Roma en Italia, y creo que ya, la verdad. ¿Y el Manchester United en la liga inglesa? Ese recién, Iván. Ok, muy bien. Sí. Y bueno, le he ido a los Steelers desde que jugaron contra el Super Bowl contra Vikingos, y era porque casi de la misma manera que a Luis, mi papá estaba viendo el partido de fútbol americano, el Super Bowl, perdón, y me sentó, yo tendría 4 o 5 años de edad, y ganó Steelers, y de ahí sí fue, como pues, muchos, acorde a quien gana, es al que le vas, pues eso me pasó a mí. Y una vez fui a Houston en el 85, y desde ese entonces le fui a los Rockets de Houston, pero me mató el aburrimiento el básquet hace unos años, lo dejé de ver, y justamente en el 85 cuando fui a Houston, pues, y vi el Astrodome, pues decidí irle a los Astros de Houston. Entonces básicamente le voy a los Steelers y a los Astros de Houston y ya. Fuera de eso, ya ningún otro equipo. Ok, bueno, interesante. Cada uno tiene anécdotas pues distintas en cuanto a sus gustos, ¿no? Y preferencias por distintos equipos. La verdad es que, bueno, aquí el fútbol americano, aquí en Venezuela, nunca se conoció. Y bueno, de repente, pues, en un canal de cable, cuando comenzó el auge del cable, comenzó a transmitir el fútbol americano. Y bueno, ahí fue cuando más o menos empezó esa afición. Pero básicamente a mí lo que pasó fue que a mí me llamó mucho la atención un jugador que jugaba dos deportes al mismo tiempo. Jugaba béisbol y jugaba fútbol americano, y ustedes deben saber de quién se trata. Porque aunque ha habido varios, yo creo que el más icónico ha sido Deion Sanders. Exacto. y Deion Sanders jugaba con los Bravos de Atlanta y jugaba con los Falcons. Entonces, yo en principio me gustaban mucho los Falcons porque jugaba Deion Sanders, sin conocer mucho de fútbol americano. Después vino la época de los Cowboys, cuando tenían aquel famoso equipo donde estaba Troy Aikman, donde estaba Jay Novacek, donde estaba ¿cómo se llama? Moose, el fullback. Darryl Johnson. Sí, creo que era ese. Sí, Darryl Johnson, el Moose. Exactamente, Darryl Johnson. Estaba Michael Irving. Era un equipo espectacular. Y la tenían tomada con el equipo de Buffalo. Buffalo perdió, creo que fueron dos Super Bowls seguidos con Dallas. Ellos tenían un corredor muy bueno. Wow, se me fue también el nombre, que son muchos jugadores. Ese mismo, exactamente. Ese mismo. Y bueno, nunca pudieron ganar un Super Bowl. Un Super Bowl de verdad. Y bueno, de ahí comencé a ganarle gusto al fútbol americano y bueno, me fui poquito a poco aficionando. No fue fácil porque realmente entenderlo, y aún todavía a estas alturas hay cosas que se me escapan, pues, que no logro entender. Es un deporte complejo y tiene muchísimas reglas, muchísimos castigos, hay cosas que hay que aprenderse, pero a mí me encanta, es un juego que me siempre me ha gustado y desde esa época y me apasiona, la verdad es que sí. Esos fueron mis inicios con el fútbol americano. Interesante, qué padre. Sí, señor. Bueno, entonces, bueno, siguiendo con nuestra pauta, pues yo, bueno, quería hablar de algo, de una persona en particular, y Roberto, pues también creo que va a estar de acuerdo conmigo, bueno, Luis no lo conoció, que se trata de nuestro querido Ángel Gómez, el cual pues siempre, desde que no está con nosotros en este plano, siempre le dedico nuestra edición aniversaria. ¿Por qué? Porque Ángel fue una persona con la que realmente el podcast tuvo un impacto, tuvo un antes y un después. Ángel fue una persona muy, muy, muy metódica, una persona que le amaba el béisbol, amaba los deportes, y él tenía algo que era, él era muy estadístico, a él le gustaban mucho los números, él seguía muchas estadísticas, de verdad, era una persona que se dedicaba muchísimo a eso y nos enseñó. Y bueno, Roberto, de tu propia voz, cuéntanos que, bueno, Ángel y Roberto a veces tenían discusiones acaloradas porque Ángel era un poco a veces intenso en sus fanatismos y sus equipos. Él era muy fan del Barcelona, gran admirador de Lionel Messi, y de toda su vida Ángel fue de los Orioles de Baltimore. Fue, bueno, desde que yo lo conocí, él siempre fue por el equipo de Baltimore. Y en el fútbol americano, pues, gozábamos mucho con él porque él era... ¿Cómo es que tú le decías, Roberto? Es que él cambiaba siempre de equipo. Villamelón. Villamelón era, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, hoy decía, esta temporada decía que iba por los Ravens, después el año que viene, entonces, hasta que su último equipo... él se hizo fan de Tua Tagovailoa y los Dolphins. Entonces él decía que este hacía el año de Tua, que Tua, bueno, y se hubiese puesto muy contento de verlo jugar ahorita, ¿no, Roberto? Con las armas que tiene ahorita, con Tyreek Hill y toda esa gente que sí. Pero bueno, él fue una persona, bueno, que aparte que lo conocí de toda mi vida, pues sí, una persona que muy dedicada a los deportes. Él para que sepan, Ángel hizo un diplomado, hizo un diplomado en béisbol. De hecho, yo me quedé con su libreta de anotaciones, que la atesoro mucho. Yo me quedé con cosas muy valiosas de él. Él me dio un libro donde aparecen todas las lesiones, un libro donde uno puede buscar y saber qué tipo, las lesiones en inglés, cómo se llaman, qué tipo de lesión son. O sea, yo me quedé con parte de su legado, y bueno, fue, era una persona muy jocosa, muy, muy tosudo, pero en nosotros, en este podcast nos dejó un legado y nos aprendimos muchas cosas de él. Y bueno, Roberto, habla un poquito también, porque pues creo que también tienes mucho que decir de Ángel. Sí, por supuesto que sí. Y bueno, en principio, Ángel dejó aquí un legado muy importante con nosotros, porque él empezó como invitado de este podcast y luego lo integramos porque lo que él proveía para valor, no nada más del podcast, sino hacia nosotros, era muy grande y muy bueno. Y cuando dices que era un poco intenso, un poco, hijo, ante las discusiones que teníamos. Además, yo funcionaba como árbitro entre ustedes dos. De repente uno de ustedes se salía del chat. Y entonces yo le tenía que decir al otro. Y entonces que regresara y demás. No. Sin embargo, Ángel trajo muchísimas cosas, mucho conocimiento. Él hacía la par con aquellos deportes que yo pues no participaba o tenía muy poco conocimiento, y él estaba ahí puesto para platicar. Entonces, y no nada más eso, porque forjé una amistad también con él, porque queriendo hacer un engine para poder hacer pronósticos del béisbol, pues empezamos él y yo a platicar un año antes de su fallecimiento y pues haciendo lo que podíamos, yo desde la parte técnica de programación y él desde la parte de nivel de conocimiento. Entonces, la verdad, a distancia, buena amistad, y me caía muy bien, y pues se la extraña obviamente por aquí. Sí, y fíjate una cosa, Roberto, y tú lo puedes constatar, él no sabía nada de fútbol americano, y aprendió, se preocupó por aprender, y ya después, ¿verdad?, él sabía muchísimo. Tanto así que a veces él también sacaba sus números, sacaba sus estadísticas, y él llegó un momento en que él sabía bastante, muchísimo. Él llegó a aprender bastante, porque él era cero, él nunca fue muy aficionado al fútbol americano realmente. Y después era muy intenso y aportaba. Claro, él sí iba con el equipo que mejor estaba, ¿no? Y odiaba a Brady. Esas eran mis discusiones, porque él odiaba a Brady. Y siempre tuvimos esa discusión de los varones inflados. Y él decía que sí, y yo decía que no. Todavía lo sostengo, por supuesto. Y él decía que sí, y yo decía que no. Y bueno, siempre teníamos esa jocosidad con el tema de Tom Brady. Exacto. Y su pasión por Messi también, igual. Sí, exactamente, su pasión. Sí, era un apasionado con Messi. Habría que ver qué diría ahorita. Si, bueno, seguro que lo está viendo jugar con el Inter de Miami. Yo creo que sí. Para ti, Ángel, un abrazo desde el cielo, y siempre agradeciéndote pues por tu aporte con este programa. Yo creo que lo último de lo que quisiéramos dar ya agradecimientos y ya para finalizar es las anécdotas y los invitados y el agradecimiento a los invitados que hemos tenido aquí en el programa, Roberto, porque hemos tenido mucha gente valiosa, a la cual siempre mencionamos porque han dado su granito de arena y han venido como invitados al programa. Y nombrar, por supuesto, como siempre lo hacemos, a nuestra amiga Dafne Barrera, que siempre pues nos aportó muchas cosas, y siempre he pensado que las damas que participan en los deportes, yo las de verdad las adoro y les tengo mucho cariño, porque las damas en el deporte son importantes, y me gustan las mujeres que se expresan y se meten en ese mundo que anteriormente era exclusivamente de los hombres, y ya hoy en día pues vemos hasta árbitros en la NFL que son mujeres y participan, y he visto inclusive el otro día vi un partido de fútbol entre el Inter, no recuerdo qué equipo, y el árbitro era una mujer, y eso me quedé sorprendido, ¿no? Porque es difícil ser árbitro mujer en el fútbol. Bien, bien complejo, en el fútbol masculino me refiero, porque en femenino sí, pero en el masculino no se había visto. Entonces Dafne pues siempre nos dio aportes, y ella pues fanática de los jefes de Kansas City, comenzando por ella, por las damas primero, pero también agradecer a León Eskenazi, que siempre también nos hizo muchos aportes en el béisbol. El caso también de Javier Ledesma, que también, Javi también participó y es una persona con la que siempre hemos contado cuando lo hemos invitado y sabe mucho de béisbol y de muchísimas cosas. Y bueno, básicamente pues dar ese agradecimiento a estas personas que han formado parte del podcast en algún tiempo, en todos estos 13 años en los que hemos venido produciendo el programa. Y bueno, no sé si tienes alguien a quien agregar, Roberto, y también hablar de algunas anécdotas y de algún programa especial que les haya quedado grabado por alguna cosa, pues adelante. Pues no, realmente hiciste buen resumen respecto a las personas que han participado. Daphne, que tiene esta característica muy puntual de traer secciones muy elaboradas, de mucho análisis. Por ejemplo, ella platicó de por qué los deportistas se drogan y utilizaban medicinas de alto rendimiento para poder mejorar, ¿no? Y también León, que sabe muchísimo de béisbol, mis respetos por él. Y bueno, más allá de anécdotas, pues yo traigo nada más algunos podcasts que me encantó grabar. Y el primero es el 230, que se platicó con Ángel, estuvo Ángel con nosotros, y él habló de los apodos y de los motes del béisbol. Y déjame decirte que ese es el que más he disfrutado, porque él trajo muchísimos apodos y te empezó a hacer preguntas. Y tú te reías, no le atinabas, sí le atinabas, y yo me la pasé súper bomba. Inclusive, me acuerdo que tiempo después volví a escuchar ese podcast y me estaba riendo en la oficina, y de repente me decían los de la oficina, oye, pues cuenta el chiste, ¿no? Pero pues era por eso, básicamente, ¿no? Y sí. Justamente el 398, donde Daphne platica de por qué los atletas hacen trampa, y el otro es la super discusión que tuvimos cuando justo Tampa había ganado el Super Bowl 55 y que estábamos según yo, en plena pandemia y todo lo que fue relacionado con eso. Yo creo que son los tres episodios que más he disfrutado en este podcast. Sí, exactamente. Sí, lo recuerdo. Y bueno, y sumado a ese, el del Super Bowl que ganaban los Patriotas a los Atlanta Falcons, porque recuerdo que todas las bromas que ustedes me echaron, porque yo apagué el televisor porque pensé que bueno, perdiendo 28-3, dije, no, estaba con un coraje y dije, no, yo apago esto, ¿para qué voy a seguir viendo esto? Esto va a terminar 50-50 a lo mejor, 53 y me acosté a dormir, y después todo, yo una madrugada, yo sentía que esos teléfonos timbraban, llamaban por teléfono, y bueno, eso fue una cosa horrible. Y luego ustedes en el podcast, pues, burlándose, y yo, bueno, la verdad es que fue una cosa increíble. Iván, cuéntame. Iván, tengo que decirte que también ese es un rasgo villamelón. No puedes abandonar un partido jamás en la vida, por más que esté perdiendo tu equipo. ¿No? Sí, pero es que me dio mucho coraje porque no, o sea, yo no lo podía creer. O sea, 28-3. Claro. O sea, era algo que lucía imposible. Eso era como decirte que los Yankees pudieran ganar la Serie Mundial yendo abajo 0-3. O sea, yo decía, mira, eso es imposible, eso nunca se ha dado. Que te vas al descanso 28-3. Wow, o sea, de verdad. Y yo abandoné el barco y bueno, realmente fue doloroso, igual que perder contra los Gigantes, perder la temporada perfecta fue algo que también me dolió muchísimo, ¿no? Y siempre contra los Gigantes, por eso detesto a Lee Manning. pero bueno, son cosas que pasan en el deporte, eso pasa una vez en la vida y yo no lo logré ver. Creo que de eso me causa un poco de estrés, ¿no? A veces esas cosas así muy peleadas me causan un poco de estrés, pero ese podcast lo recuerdo mucho porque fue todo el tiempo la broma entre Ángel y Roberto diciéndome todo tipo de barbaridades por haber abandonado el barco. Pero la verdad que fueron episodios del programa que disfruté mucho, igual este que tú comentas del béisbol, de los motes y los dichos que se dicen cuando hay ciertas situaciones, cuando un jugador, por ejemplo, se da un foul en el pie, pues se dice que lo mordió el perro. Son cosas que se han ido durante el tiempo estableciendo, ¿no? Sobre todo en el béisbol Caribe. Eso no sé, eso tú no lo ves en los Estados Unidos. Son dichos que son hechos y nacieron aquí en Latinoamérica. Entonces, bueno, lo disfruté mucho también, y esos son los que también recuerdo con muchísimo cariño. En tu caso, Luis, no sé qué podcast que tienes menos tiempo, pero yo creo que debes haber disfrutado mucho alguno en específico. Sí, ahorita los que más me acuerdo es el primero que hice con ustedes, obviamente de invitado, y obviamente ya cuando me dijiste, Roberto, que por qué no me unía con ustedes para platicar. Me gustó, dije, ah, está padre. Eran podcasts que al principio, cuando yo entré, tal vez porque yo traía mucha información, duraban mucho, ¿no? Me acuerdo también del podcast, un podcast cuando estuvo Dafne, que también duró como 2 horas, y que pues se nos pasaba el tiempo y no nos importaba. Y a mí algo que siempre me gustó es que Dafne tenía, aportaba mucha chispa, una buena puntada, era hábil de pensamiento, tenía risas, tenía, o sea, y eso a veces nos falta, ¿no? Porque a veces somos los tres que somos más seriezones, etcétera, nos falta un catalizador que nos ayude a romper algunas cosas. Y me acuerdo mucho de ese podcast cuando estuvo Dafne, que tal vez estuvo 2 o 3 veces el tiempo que yo, desde que yo ingresé con ustedes, creo que es uno de los que más recuerdo. Fuera de eso, no me acuerdo uno particular, pero no importa, ¿no? Porque pues hemos grabado tantos, yo ya llevo haciendo cuentas más o menos 150 podcasts con ustedes, ¿no? Que es como la, que será como la cuarta parte, más o menos. Entonces, pues ya es un trecho considerable el que también he caminado junto a ustedes, y pues bueno, sería como todo, como lo más allá de un podcast, pues todo en conjunto, yo lo he disfrutado bastante. Qué bueno. Esa es la idea. Y bueno, y sobre todo, pues, agradecer a la audiencia, pues, por seguirnos semana a semana. Bueno, siempre lo hacemos con mucho cariño y con la esperanza de que pasen un rato agradable, de que también, bueno, echen madres y a lo mejor, bueno, podemos equivocarnos en cosas. Por supuesto, somos fanáticos y algunas veces se nos pueden pasar. Pero siempre, bueno, agradeciendo porque a la gente que nos escucha, de verdad, muchísimas gracias. Se hace con todo el cariño del mundo. Y bueno, de eso se trata, Roberto. Así es. Hacer este podcast nos trae muchas alegrías y es un evento semanal que tenemos mucho compromiso con nosotros, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y lo interesante es que los años son, o sea, tenemos las pautas, van dependiendo, o sea, van acorde con las diferentes temporadas, ¿no? Porque todo el año viene un arrastre de deportes que, bueno, hay muchas disciplinas, ¿no? Disciplinas, torneos que van pasando mes por mes, se acaban unas, comienzan otras, y eso lo vamos moldeando durante el año y vamos, por supuesto, haciendo los programas. Hay unos que son más cortos que otros, dependiendo de lo que esté sucediendo. A principios de año, pues, son menos las cosas. Sin embargo, hay eventos importantes que se suceden, como el Abierto de Australia, en fin. Cuando se acaba la NFL, pues nos da mucha tristeza, se aplacan un poco las cosas y empieza el béisbol, y entonces, bueno, ahí vamos hasta que volvemos a nuevamente al ciclo del fútbol americano. En fin, es muy dinámico y la verdad es que se hace bastante, bastante ameno. De acuerdo. Ok. Pues bueno, entonces yo creo que entonces ya con esto pues podemos ir finalizando. La idea de este podcast era pues que ustedes conocieran un poco de nosotros, que conocieran todo lo que implica hacerlo, editarlo, producirlo, que en ese aspecto pues todos los aplausos y Roberto pues es el gran artífice de eso, pues de que el podcast tenga vida, se monte en la plataforma, que llegue a ustedes, y eso de verdad que, Roberto, mis aplausos y mi agradecimiento contigo por ese esfuerzo que yo sé que te gusta hacer y tienes la facilidad, sobre todo, que es lo más importante. No, pues esto es un logro de los tres, a final de cuentas, porque en el momento en el que quieras participar tú, Iván, y también Luis y yo, pues eso es lo que hace a este podcast exitoso y satisfactorio en principio. No, pues gracias a todos. Así es. Bueno, entonces yo empecé, ahora voy yo con mi despedida, agradeciendo a todos por su sintonía. Espero que les haya agradado este podcast aniversario, como siempre, con muchísimo cariño, y bueno, esperemos que sea hasta que Dios nos lo permita. Y bueno, ya nos estaremos viendo la semana que viene, ya con la siguiente edición, donde ya estaremos nuevamente en nuestra pauta deportiva. Entonces, adelante, Luis, con tu despedida. Claro, Iván, Robert, pues un gusto. Primero, ¿no? Agradezco nuevamente la invitación que me extendieron ya hace unos años, y pues se ha formado parte de una rutina en nuestra semana, en cada semana, y pues creo que es algo que nos da satisfacción, nos alimenta el alma, nos permite estar en contacto y siempre se agradece, ¿no? Y pues a los que nos escuchan, pues muchas gracias por seguir al pie del cañón y pues siempre intentaremos dar lo mejor de nosotros. De acuerdo. Y venga, pues venga, en principio, muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias, Luis, por todos estos episodios, estos años. He disfrutado muchísimo el estar con ustedes. Y confío que no nada más sean 13 años, sino sean 13 años más y más y más. Y venga, les envío un muy fuerte abrazo, un gran, gran abrazo. Muchas gracias a nuestra audiencia. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Chao. Bye.